luna soledosa, surca como velero de amor. Y la luna soledosa, surca como velero de amor. Traemos en las pupilas el paisaje robador. Traemos en las pupilas el paisaje robador. Cristales de un atardecer.